los bandoleros, Tasmania, los bandoleros, Elliot, los bandoleros, clásico. Voy a darte mami sin miedo, a presión que tú sientas lo mismo que yo. Soy tu cante, el mami, el bandolero. Solo nos vamos esta noche pa' mi habitación. Voy a darte mami sin miedo, a presión que tú sientas lo mismo que yo. Soy tu cante, el mami, el bandolero. Solo nos vamos esta noche pa' mi habitación. Mi chica rebelde, no te desesperes. Pégate más duro pa' que yo te oriente. Soy tu gato, el bandolero, y tú mi baby. Venga, tú sabes que quiero, dale. Esta noche pa' mi habitación, voy a darte mami sin miedo.